Oh, ¿qué desea? Solo te pido tres deseos: dinero, una morena y cumbia. ¡Ey! ¡Vuelven! ¡Luz! ¡Qui! ¡Vayas! Una noche de luna llena, iba caminando yo, de repente de no sé dónde, un genio se me apareció, me dijo que yo era el amo, que me iba a obedecer, que le pida tres deseos, me los iba a conceder. Primero le pedí dinero, para no trabajar más. Después pedí una morena con un cuerpo angelical. Y le pedí que convierta mi casa en una bodega repleta de licor, repleta de vino, de ron y de cerveza, repleta de todo lo que tenga alcohol. Y le pedí que convierta mi casa en una bodega repleta de licor, repleta de vino, de ron y de cerveza, repleta de todo lo que tenga alcohol. ¡Yeah! Repleta de todo lo que tenga alcohol. Y le pedí que convierta mi casa en una bodega repleta de licor, repleta de vino, de ron y de cerveza, repleta de todo lo que tenga alcohol. ¡Lleva! Y le pedí que convierta mi casa en una bodega repleta de licor, repleta de vino, de ron y de cerveza, repleta de todo lo que tenga alcohol. Y le pedí